informatzeko irubeikoitza gure ametzak 360.000.blogspot.com. Irauli eta sortu. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, aquí una semanita más en este vuestro programa favorito. Estamos aquí, la semana pasada no hicimos programa porque, bueno, estábamos de vacaciones y todo eso, bueno, ya queríamos disfrutar del tiempo libre. Hay un poco de cháchara y hoy tenemos un programa especial, ¿no? Sí, pues como todo por estas fechas. Por estas fechas todo, todo a lo grande, todo a lo grande. especial de los mejores discos de este año. Los mejores discos del 2009 que nos abandona. Hemos hecho un top 10 bastante discutible. No es muy serio, pero bueno, tenemos hecho un top 10 con los 10 mejores discos, bueno, de a nivel cercano a nosotros, vamos. Tampoco hay, vamos, sobre nacional, todo son, escena nacional underground. Sí, sobre todo de Bilbao y así, pero bueno, sí, casi todos son de Bilbao y alrededores. Ya. Yeah. Pero bueno, no, ahí se nos escapa algunos de otros lados y así, pero bueno. Nada, tenemos hoy un invitadillo también, porque no parece que va a querer hablar, pero bueno, ahí bueno, está. Bueno. Ya veremos si se anima. Igual tema. Algo musita, ¿no? Igual luego nos presenta un proyecto. Y bueno. Nada, pues vamos a pasar a la agenda como hacemos todas las semanas, pero esta semana a la super agenda. No hay agenda. Pasamos a la agenda, no hay agenda. Un conciertillo, bueno, pero aún así vamos a meter música. Ahí va. Inserta un poco de fondo. Bueno, pues el concierto de esta semana es ninguno, sino para la siguiente semana, pero bueno. Bueno, el día 2 es el de New York Sky Jazz. Bueno, el día 2 hay un grupillo ahí de Sky Jazz que es bastante guapo, ahí para echar unos bailables. Que estuvimos bailando en fiestas de San Ignacio este verano un poco y nos lo pasamos muy bien. Pues bueno, es en Anchoqui por 10 euros o 12 o algo así, ¿no? Sí, por ahí será, no sé. Vale, así. Y bueno, nada, el día 3 tocan el Gasteche Zarauz, da un poco de ruido, de cargo de la mano de Han, los míticos, y Cop de Fona, un grupo crusty de Mallorca, no sé nada de ellos, pero bueno. Y el concierto del mes y casi del año es el 9 de enero en el Gasteche de Basauri, en el Charrasca, y se va a producir el Charrascore número 2. Número 2, y está organizado por nosotros. Evidentemente. Evidentemente, está organizado por Donde Está Mi Bazooka, para sacar pasta para la radio y eso. Y bueno, pues este año os hemos conseguido mejores grupos que el año anterior, yo creo. Sí, sí, la verdad es que sí. Van a estar desde, bueno, se han caído, bueno, voy a empezar. Desde Zarauz van a estar Buruk Lee, son así de hardcore, ahora y guapo, pero no muy metralletero. Más así, hasta melódico y todo un poco, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, yo he hablado muy bien. Vale. He escuchado cosas muy buenas sobre ellos. Sí, yo no he escuchado nada de ellos. Luego van a estar los Burros y Cafres bilbaínos Spandau Ballet con su, ¿cómo lo defines? Zapatilla. Su zapatilla. Zapatilla. Zapatilla, zapatilla. Luego vamos a tener un poco más de calma, pero no por ello quitar ruido, con Meido, también de Bilbao. Con su noise o como noise sea, rock, noise rock. Y Critikers. Y Critikers, un grupo bastante bueno ahí de hardcore melódico, que yo creo que están también muy bien los cuatro. Y los quintos iban a ser No Compli, que tocaron también el año pasado desde Zaya, hardcore melódico, pero al batería se le salió el hombro el otro día y problemas. Así que posiblemente toquen Cráter unos temillas también para completar cinco grupillos si no encontramos nada mejor. Sí, para enchufaros ahí rápido. Pues, si no hay nada mejor, pues. Y eso, será por 3 euros. Y tengo entendido que durante todo el día habrá campeonatos entre gasteches ahí de fútbol y cosas ahí. ¿Sí? No sé, algo oído. Que luego en Basauri además. Algo oído, pero feta saber luego. Así que nada, pues eso es todo. Despedimos la agenda. Nada, pues la semana que viene, el martes que viene, haremos un programa con, bueno, poniendo todos los grupos que van a tocar en ese concierto, así un poco, poco a poco, ahí poniéndolo todo, para que vayáis, por supuesto. Sí, para que la gente se entere bien, bien. Sí, claro. Pues bueno, vamos a recordar el teléfono. El número de teléfono, si hay alguien que quiera llamar, es el 94-421-7060. O si no, en el chat, como siempre. El chat, hostia, que sí. Sindominio.net/irola y ahí entráis al chat. No, y el blog que y el blog, eso, el blog, que nunca lo decimos. Todo, macho. Claro. El blog es http://dondeestamibazoca.blogspot.com. Y ahí, ahí tenéis está. Las repeticiones de los programas y agenda también ponemos, críticas de conciertos y así, de todo un poquito. Sí. Lo que nos dé. Sí, lo que nos va apeteciendo en cada momento. Sí, bueno. Y bueno, pues vamos a empezar con el top 10. ¡Top 10! ¡Top 10! ¡Top 10! Y bueno, pues el top 10 está Destino Final, un grupo catalán de Barcelona, me atrevo a decir. Que bueno, es una vamos a poner una canción que siempre suena, bueno, siempre, de vez en cuando. Sonaba, ya no la ponemos. Sonaba tanto. Al principio para comentar la agenda. Y bueno, que es un temazo bastante guapo. Y el disco es del 2009, por supuesto, Destino Final, Destino Final. Y bueno, este es un grupo que nació en el 2004 y se llaman Invasión al principio. Y después cambiaron ahí de componentes, grabaron un LP en 2007, dieron una gira por Europa. Y luego grabaron un mini LP en el 2008 y se fueron de gira por Estados Unidos. Y entonces hicieron cambios de formación y se llamaron Destino Final porque ya habían cambiado gente. Así es sencillo. Destino Final se llamaba una canción que habían hecho ellos en el segundo disco. Y claro, después de sacar ahora, llamarse Destino Final, pues el 2009 sacan otro LP y se van de gira por Japón. Y ah, muy bien. Anda que, joder, no pierden el tiempo. Los chicos inquietos. Joder, 3 años, 3 discos y 3 giras. Y bueno, es un grupo bastante curioso. Ellos son influencias en el MySpace por Discharge y Stooges. Es una mezcla que, no sé, bastante rara. Y lo bueno es la voz que tiene ahí, ultra y ultratumba, sí, ultratumba sí, y demasiado delay, no sé cómo decirlo. No, demasiado reverb, demasiado reverb. Nunca es demasiado. Demasiado reverb. Y bueno, vamos a escuchar un temilla bastante poderoso que se llama Volver a Empezar, es la que cierra el LP este de 9 temas. Y bueno, vamos a empezar a ver si os van gustando los temillas. Ahí va. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el destino final. Ahí estaba la pesadez guitarrística de Destino Final. Un temazo, ¿eh? No por más oírlo. Ya, es un ritmo ahí, ton, ton, que te ahí se te mete la cabeza y así. Y bueno, pasemos al número 9. Al número 9. Y en número 9 tenemos a Loan. A Loan. A la banda bilbaína ¿De qué? De sludge. Ellos dicen... ¿O qué dicen post-metal, ellos? Sludge, stoner... Buah, estos sí que tienen etiquetas, me cago en Dios. Es verdad que se pusieron las etiquetas esas locas. Joder, estos cada año tienen nueva etiqueta, además. Pues sludge, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y pues eso, sacan una demo en el 2006. Sí, empezaron ahí ensayando un montón. Aucha, ahí. Demo, y con constantes conciertos, eso sí, sí hay que sí. Decirlo a su favor. Sí, empezaron siendo tres Mikkels, se llaman los tres Mikkel. Luego cambiaron del batería, ya no sea Mikkel el batería, pero bueno. Eran los Mikkels, ¿no? Les llaman todo el mundo así y así. Los Mikkels. Sí, los Mikkels, los Mikkels. Y bueno, pues eso, lo que les caracteriza bastante es que han estado tocando en todos lados, les ves en todos los conciertos, típica. Sí, se mueve, gente que se mueve. Gente que se mueve mucho, está sí, bien, totalmente. Y bueno, el disco este del 2009... Onchiria. Se llama Onchiria. ¿Y qué significa Onchiria aquí, productor? Onchiria, ni puta idea. Ni puta idea, joder. Pues bueno, tiraron la casa por la ventana. No sé si ganaron algún concursillo o no, ¿no? No tengo idea. Ah, claro, tocaron en fiestas de Bilbao, en lo del ayuntamiento. Y claro, ahí les darían pasta y demás. Bueno, no sé. Que tiraron la casa por la ventana y grabaron el disco con... Odio sonoro. Con... No, eso lo han sacado. Grabaron con Carlos Osínaga, el de Lisabo. Ah. El que graba este ahí, mogollón de peña, así. Será caro grabar con ese. Y bueno, el sonido es... No sé, es que es... Dieron un cambio bastante del primer disco al segundo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pero está guapo también. Y verlo en directo es muy guapo. Sí, es distinto. Yo creo que es mucho mejor en directo que el propio CD. Un grupo de ver en directo, totalmente. Los Loan, ¿no? Al cantante hay que verle. ¿Al cantante? ¿Al cantante? Joder. ¿Te impresiona el cantante? ¿El cantante de Loan? Joder. Pues... Yo creo que sí, vamos. ¿El cantante y bajista? Sí. Sí. Pues Loan no significa... En alquiler. En inglés no significa algo de... ¿De qué? En euskera es alquilar, ¿no? Loan. ¿No? No. O es en inglés, o me estoy liando yo mismo. A mí me suena como que es bragas o sujetador o algo así, no sé por qué. ¿Eh? No. Loan en castellano es alaban. ¿Alaban? Sí, ¿ah, Loan, sí? Claro. Ah... Claro. Pero no creo que sea en castellano. Ya. Yeah. ¿No? Bueno, ni puta idea. No sé. Bueno, se lo preguntamos a ellos. Sí, eso bueno, ahora buscamos al diccionario. Pues nada, pues vamos a poner también un temilla suyo. Ah, que he traído una sorpresa, se me había olvidado. He traído la guía para salir del correo del correo español. Y donde Óscar Cubillo pone los mejores discos nacionales vascos y extranjeros. Ah, ya lo he leído yo eso. Discos vascos. Tenemos, no voy a desvelar nada más. Entre ellos está Loan, Onchiria. Bueno, sacado por Odio Sonoro, claro. Dice: espeso, pesado, lisérgico y tenebroso sludge metal, guitarrero desde Bilbao hasta las cavernas más puestas del underground occidental. Se las flipa. Totalmente. Si al final no dice nada, lees eso y no ha dicho nada. No es lo suyo, intenta ir de entendida y va. Y bueno, vamos a poner. Y vamos a poner la única corta, porque si no, no... No terminamos nunca. No terminamos nunca. Y la putada es que la única corta no cantan, bueno, pero se ve un poco cómo es el tema. Se ven las intenciones. Se ven las intenciones, sí. Porque si no, todos los temas son de 7 minutos 8, y este es de 3. Yo que quería oír al cantante. Y bueno, vamos a poner Primate en Erasoak Darrai. Será la única que es instrumental y así, pero bueno... También está bastante bien. Y si tenéis ocasión de verles en directo, iréis a ver. Ten, ten, ten, ten, ten, ten. Bueno, ahí va. Prima tener Sack de Ray. We'll be right back. Bueno, ahí estaba un temazo. La cavernosidad de Loan. Sí, sí, sí, temazo, temazo, sin duda. Y bueno, seguimos avanzando. En el puesto número 8 tenemos a otros de por aquí. Para variar. Para variar, que son nada más y nada menos que... los cavernosos Neila. Otros más otros cavernosos incluso. Nos gusta mucho lo de la caverna a nosotros, ¿eh? Sí, todo lo que suene pesado y oscuro. Sí, la verdad es que sí. Nada, pues en el octavo puesto está el Danza de Nieblas de Neila, sacado por el sello In My Heart Empire, el sello del cantante de Creep Batifalen, y también de La Humanidad Es Una Plaga, que también el guitarrista de Creep Bat, y bueno, toda esa gente, vamos. Y la gente de la escena. Todo, bueno, y también Music Hole, el del bajista de Creep Bat. Bueno, y también Odio Sonora ha sacado este... La verdad es que ha sido una coedición entre seis sellos, por lo que veo. Tabano Records, Alerta Antifascista, que esos son de, no sé, de Alemania, que sacaban... ¿Alerta Antifascista? Sí, son de Alemania. ¿Sí? Sacaban ahí a Kobayashi y así, por eso lo sé. Y bueno, pues Neila empieza en, supongo que finales del 90 o de los 90 o así, ensayando ahí, haciendo ruidete. Y no tan lento y pesado como hacen ahora, ¿no? En plan más... No sé, yo de los principios de Neila no he escuchado nada. Yo solo he escuchado este CD. Yo escuché, sacaron... Bueno, parece que tienen una demo en el 2002. Y en el 2005 sacaron un disco ahí de seis canciones. Que ese es más... No sé cómo decirlo. Más, no sé. Menos lento, más... apoteósico. No sé. Más como hongo igual o así. No sé. Y bueno, luego aquí este año han sacado un disco bastante currado, de 7 temillas, largos. Bien largos. Bien largos, unas voces ahí sacadas de no sé dónde, una portada ahí que es bastante guapa y... Está muy bien, muy logrado este Danza de Nieblas. Sí, sí, sí, bastante, yo creo que es lo que querían totalmente. Y bueno, vamos a... también nos pasa un poco lo mismo que con Loan, bueno, las canciones no son tan largas. Igual son más de 5 o 6 minutos en vez de 8 o 9. Pero bueno, vamos a poner también otra instrumental. Que si no, que es From Hell 2. Porque hay From Hell 1, que es la primera. Y bueno, dura 3.46 y solo podemos poner esto. Porque si ponemos temas como Amanece, de 6 minutos, o como Serpientes, de 9, que son temazos, pero no nos da. Así que bueno, vamos a escuchar From Hell 2 con Neila y su octavo merecido puesto. Ahí va. Por supuesto, se lo toman con calma para empezar. Y poco a poco. Ah, bueno, comentar que en este disco también incluyeron teclados que metieron a Cava de Cripa 5000 RPM, Espeñaperos, etc. a tocar los teclados y bueno, le ha dado un toque ahí también especial. Sí, bastante bien. Se ha parecido bien, a sí. Neurosis, Isis, o así igual, ¿no? Sí, el estilo. Y bueno, pues ahí dejamos con Hell 2. We'll be right back. Ahí estaba From Hell 2, otro pasaje. Sí, de esos que tanto gasta Neila, también decir que es un grupo que gana muchísimo en directo. Ah, bueno, ya, las clavan en directo, la verdad es que sí. Tiene muy buen directo. Me ha gustado este tema, ¿eh? Sí, te ha gustado, ¿eh? Sí. Normal. Son paisajes oscuros y demás. Y bueno, pasamos a la séptima plaza, que la ocupan los Cordura, también de por aquí. Bueno, de Trapagarán, ¿no? Sí, Trapagarán. Trapagarán, que... El incendio más largo del mundo, ¿no? Sí, acaban de sacar el incendio más largo del mundo. Un disco ahí, parece que se lo han currado bastante, por lo menos publicitariamente anda una caca. Sí, sí, eso sí. De la hostia. Una caca. Me ha llegado hasta un email para que me descargue el disco, así que. Sí, han estado en todos lados. En todos lados. Y bueno, ahora. Parece que tienen una agendilla ahí guapa para presentar. Lo acaban de sacar. Sí, presentaron el otro día el 26. Sí. En la Dink con Neila, precisamente. Sí, ¿no? Bueno, sí. En la agenda de conciertos tienen. El 14 de enero tocan con un grupo alemán, Hans, en la Kelo de Santurci. Y el 16 también con Hans en Gasteiz. Y alguno más. La sala Mogambo, el mismo día. Que, bueno, ahí estará mal porque pone dos conciertos el mismo día. Igual sí. Bueno, ahí estoy viendo un conciertazo. Bueno, mira, pone el 13 de marzo, que son fiestas de Deusto. Inserta más cordura, Gasteche de Deusto. Muy bien, muy ahí bien. Está. Esos son los que nos gustan a nosotros. Y bueno, pues nada, comentar que es un disco muy diferente a los otros dos que habían sacado también. Sí, han cambiado totalmente de estilo. Drásticamente. Básicamente la voz ha cambiado, ¿no? Bueno, y las guitarras eso sí, también más... han dejado de ser tan caóticas como eran antes. Sí. Han perdido esa esencia post-hardcore que hizo que nos enamoráramos de ellos. Sí. Yo, personalmente. Ya, yo ahora ya... No... El último disco me gusta, pero es otra cosa. Y le falta el toque post. Se ha convertido los como gritos en, ahí, sí, eso es, los en un ahí. Rock más facilón. Facilón, por decirlo de alguna bueno, manera. Sí. Pero más... Esperamos que vendan que más. Que le llega más fácil a la gente. Sí, esperamos que vendan más y si no... No estará bien. Y bueno, pues otro día que haremos especial de grupos de aquí y demás, pondremos diferencias ahí de discos de cordura viejos y nuevo y así. Y bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho de este disco, que es el que se llama Si ha fallado lo que nunca fallaría. A ver si lo encuentro, sí, lo tengo por aquí. Y bueno, a mí me gusta bastante, pero luego hay muchos temas que suenan, no sé, vacíos y... no sé. Sí, que no suenan a nada. Sí. Pero bueno, a mí la verdad es que... No, tiene tres o cuatro temas tiene tres muy o cuatro. Rescatables, pero es que el resto no... Sí, que te quedan en la cabeza, es lo peor, no sé. No, luego no me lo puedo quitar de la cabeza y así, pero bueno. Pues nada, vamos a ir poniendo, que si no nos va a dar tiempo a todo. Así que va de cordura el disco, el incendio más largo del mundo... Qué bueno, ¿con quién han sacado? Ah, con Fragment, claro. Con Fragment siempre sacan. Y bueno, va ahí, si ha fallado lo que nunca fallaría. Ahí va. Abandonando el post. We'll be right back. pues ahí estaba, cordura. Estaba tu tema de cordura. ¿Qué os ha parecido los nuevos proyectos de cordura? ¿Los nuevos proyectos? No, esto, el nuevo disco. A mí no me gusta. A mí tampoco, para no. No me llena, ¿no? Os quedáis con lo antiguo. Yo me ¿no? quedo con lo viejo. Yo siempre seré fiel al primer disco. Sí, el primero es que es la hostia. Es que es impresionante. Ese está muy guapo. Y el segundo también está. El segundo, cara. Sí, el segundo también es espectacular. Y bueno, pues el puesto 6. ¿6? Tenemos 6. Astricaya, el nuevo proyecto del cantante mítico del corazón del sapo y de Kuraya, junto a los Cloacao. Los Cloacao. Qué míticos Cloacao. Joder. ¿Alguna vez os habéis parado a escuchar Cloacao en serio? No. Yo en el WC de Records. El VC. El WC. Claro. Ya, yo nunca me paro a escucharlos, pero siempre están ahí. No sé. Y bueno, pues vamos a pasar al quinto puesto, porque si no vamos a poder poner todo lo que queremos. Y bueno, el quinto puesto es para Vision Tunnel y el EP que han sacado de 3 temillas. Bueno, sacaron ahí hace unos meses, que se llama La Discordia Original. La Discordia Original, eso es. Y bueno, a mí me parecen 3 temazos. Sí, lo son. Igual que todos sus temas. Igual que todos ellos. No sé. Vision Tunnel. Yo estoy enamorado de Vision Tunnel. Y de la cantante más. Sí, está muy bien. Es un grupo enamoradizo. Pero enamorable. Yo creo que no han tenido su justa recompensa, ¿no? Ya llevan igual. Desde principios del 2000 o así. Bueno, tampoco es una música que llegue a la joder, gente. Pero puede gustar a la gente normal, ¿no? A mí me encanta, no sé. O sea, la gente igual dice que aburrido. Qué aburrido, no sé. Joder, pero si Kevin canta la Pepa esta, joder. Eso sí. Y bueno, pues vamos a poner un temilla de este, el más cortito, pero a mí es el que más me gusta igual. Dos minutillos dura. Que se llaman Terrícolas Habitantes de la Tierra. Y bueno, ahí veréis una pequeña muestra de este proyecto musical más que interesante. Y ahí va. Huepa. Estaban Vision Tunnel. Buenos y breves. Buenos y breves, sí. Buen tema, sí. Buen tema de esto. Nada, estaba mirando aquí fotos ahí de Vision Tunnel. La comparaban ahí con María Carey. Se ve una foto como que se parecían, pero no se parecían. No sé. Algo bastante gracioso. No sé. Y bueno, el puesto número 4. 4 para los de Iparralde, Willis Drummond. Bien, eso es. Bien. Bueno, entran en el panorama nacional. Metemos por supuesto. A Willis Drummond. Son de Bayona, ¿no? Bayona. Sí, por ahí eran. De Bayona, bueno, gente de Monarch, Skunk, Rainbow of Death, o sea, para grupos de ska punk, toda la gente, death metal y de todo, y slow tempo, y luego acaban haciendo esto que es una fusión de todo tipo de rock, no sé, sí, meten un veces más rápido, otras veces más lento, otras veces más, sí, tienen de todo en el disco, la verdad, sí, es una fusión bastante guay. Y bueno, el disco de Willis Drummond, no sé muy bien cómo se llamaba. Es homónimo. Sí, sí. Y el primero que sacaron también. Anthology, es el primero. Anthology y luego homónimo. Sí. Qué raro. Ya. Yeah. Sí, pues es un. El segundo disco está muy bien. Y el primero, bueno, tiene sus temas, ¿no? El primero tiene la de Urgañán. La de Urgañán, que es un temazo. Que es un temazo increíble. Sí. Pero aquí pone que son también de Irún y de Basoita. No sé, Basoita será un pueblillo por ahí de Iparralde, ¿no? Ni idea. Y bueno, sacaron con Videuch principios de este año el homónimo este y en enero por poco, sí, ¿no? Y les vimos en Saspicatu en, no sé, en febrero, marzo, no sabía por ahí decirte. Sí, a principios fue un conciertazo muy guapo, además. Sí. Tocaron con Inserta y algo más, con Simca tocaron, claro. Y hubo un ambientazo que te cagas, me acuerdo. Fue la hostia ese concierto. Sí, acabó la gente volando y sí. Todo el mundo entregado y nadie conocía al grupo, nadie sabía quiénes eran. Estos que vienen de Iparralde. Te queda más, ante un directo así no te queda más que rendirte. Ay, se tocaron la versión de MC5, la de Kick Out the Jams. Kick Out the Jams, verdad. Y la gente empezó ahí. Igor voló. Igor, nuestro antiguo compañero de radio voló por ahí. Y bueno, pues, ¿cuál es el tema que vamos a poner? Es Daisango. Es Daisango del el número 2. Y bueno, ahí va Willis Drummond desde Bayona. Rockin' Naiko. Sí, suficiente. Suficiente de Willis Drummond. Bueno, buen grupo. Sí. Ay, qué buen concierto que vimos, ¿eh? Es que estaba recordando. Jo, qué bien me lo pasé, ¿eh? Lo pasamos bien ahí, joder. Bueno, pues ya pasamos al top 3. Al top 3. Y bueno, pues el número 3 con el disco de bronce se lo vamos a dar a Mule Train. A Mule Train. Bueno, que hay que comentar que recientemente lo acaban de dejar. Han dicho adiós y sí, así de repente, además. Así, adiós y hasta aquí me lo paso muy bien. Ya está. Y favorito mientras han dejado 3 discos largos y un sinfín de singles y No sabía si decir singles o singles. Y me he quedado ahí. Singles, que queda mejor. De singles. Bueno, pues eso, un montón de splits y singles ahí, así. Y nada, sacaron ahí a mediados del 2009 el disco Crash Beat. Crash Beat se llamaba, ¿no? Un disco para los seguidores aférrimos como Igor de Mule Train, el favorito. Su disco favorito de Mule Train. Sí, aunque, que dice que al principio no le gustaba. A mí me gusta, pero me gusta más otro. El que tiene temazos. El que tiene temazos muy serios. El Demolition Preaching, o el que tiene ahí el tema de Backdoor, muchos más. Todo temazos, todo temazos. Y bueno, este también está, es un poco más melodiquillo y así. Y bueno, estos les vimos antes que Amó, ¿eh? Qué raro fue ver a estos antes que Amó. Sí. No pegaban nada, pero bueno, eran colegas y vinieron juntos aquí a tocar al balcón de Alola. Y sí, tocaron. No debió ser un concierto muy afortunado. No, no les salió muy bien el sonido, ¿no? Y en media hora tocaron todos los temas seguidos ahí. Pa, pa, pa, pa, pa. Toda hostia. Y bueno, vamos a poner el primer tema de este Crash Beat. Que se llama I Want Rejection. Y bueno, escuchémoslo y a ver si merece el tercer puesto o no. I won. Nada, pues eso. Estaba aquí mirando los 5 mejores conciertos del año para Oscar Cubil. Y entre ellos está el de Rafael de Fiestas de Bilbao. Yo creo que lo hace por tocar los cojones. Porque sí, no puedes poner ahí a Rafael. Porque, no sé, es como. Ay, yo es que sé apreciar hasta la música de Rafael, no sé. Y pone, celebrando su 50 aniversario en el mundo de la farándula, el ínclito intérprete jienense desplegó garganta, orquestina, maneras, teatralidad y carisma en una cita más grande que la vida. Joder. Tócate las pelotas. Más grande que la vida. Sí. Joder. El puto Rafael. Los huevos para decir eso, ¿eh? Joder. ¿Que le visteis en Nochebuena, Rafael? No. No. Qué va, chaval. Yo no le he visto nunca, pero. Pero bueno. No sé ni quién es. Ah, venga, hombre. Fantasma. 50 años de farándula ya. 50 años lleva el tío ahí. Bueno, ¿qué está? ¿Merecido el bronce de Mule Train? ¿O ha subido un poco puestos porque ya se despedían? ¿O? A mí tampoco es un grupo que me fascine demasiado, la verdad. A mí sí. Bueno, Igor era auténtico fan. Lo hemos puesto por él. Lo hemos puesto por él. Y porque lo han dejado fallecido también. Fallecido hace poco. Sí. Joder, pues bueno, vamos a pasar a la plata. Al disco de plata. ¿Cuál es? Aquí nuestro compañero nos va a decir cuál es su segundo disco favorito del año. ¿Cuál va a ser? Pues el disco de Anari, Irla Isan. Irla Isan. Ese es. Discazo, como el anterior, que ya parecía que no se podía superar, pero así ha sido. Se ha reinventado Anari. Sí, se ha reinventado la cantante esta. Parece que ya ha establecido un estilo bastante... Sí, bastante sí. Personal, ¿no? Bastante personal. Y junto a la base rítmica de los antiguos BAP, que tocaban hardcore ahí a machete, pues ahora tocan tranquilitos con Anari, ahí, música triste. Son, bueno, especialistas en tristeza, ¿no? Claro que sí. Especialistas en tristeza. Sí. En apreciar la tristeza. En apreciar y saber transmitirla. Y bueno, ¿y qué crees? ¿Es mejor este disco que el anterior, el de... ¿Cómo se llamaba? Zebra. Zebra. Es diferente. De Zebra. Personalmente me gusta más, pero es algo diferente ya es, no sé. Sí. Ah, tiene una canción con la caja maldita, eso. Eso lo gana todo. Eso siempre está bien. Con la caja. Bueno, ¿y qué tema? IA es el tema. Hemos traído el tema IA, que era Junco, has dicho. Junco, sí. Junco, sí. Joder. Esta mujer habla de cosas muy, muy raras. Su obsesión por los peces y... Que hay que comentar que es la canción más sensual, creo. Sensual. Lo dice, sí, ella misma. Dice ella. Sí. Es la canción más sensual que ha escrito, dice. Joder. ¿Y triste? No. Tristes son todas. Más o menos triste. Bueno, pues. Ahí va IA de Irley San, de Anari. Sacado también con Videouch, como el de Willis Drummond, ¿no? Pues bueno, ahí va. Está sonando Anari, pero se nos come el tiempo. Sí, que tenemos que decir el mejor disco. Y tenemos que decir cuál es el mejor disco, ¿no? Pues bueno, el mejor disco no puede ser otro que... De Prodigal Songs. Bilbao. Prodigal Songs. De Prodigal Songs. ¿De quién, de quién? Positiva. De Positiva, al grupo de rock setentero y a la vez fumeta. Todo. Es lo que... Bueno, una fusión entre rock setentero y stoner. Sí, este segundo disco más, mucho más setentero que, sí, sí, sí, que el anterior. Grabado en un estudio vintage, ahí, vintage total, ahí, con cachivaches de los 70 y así, para que suene más cachivaches, ¿eh? Es que... Y bueno, a mí me hace mucha gracia porque la foto que se han sacado para presentar este disco es chanísima. Es que es chanísima. No, la verdad es que sí. Y sale el hasta aquí en el correo, que Oscar Cubillo le ha puesto el mejor disco. Y en el cartel de los conciertos también salen ahí. Es que es... Sí, sí, la verdad es que es un poco rara. Digamos rara. Es un poco chan. Pero bueno. Lo que hay que apreciar es la música. Sí, sí, se les perdona totalmente. Sí, sí, son 10 temas, 10. Hemos oído 3. Y ya le hemos dado el mejor disco, ¿no? Y hemos oído 3 y en el MySpace. Y en MySpace, y la gente es que habla muy bien de él, ¿no? Nos rendimos a ellos, son especiales. Es que no creo que haga falta escucharlo entero, ni siquiera, para, sí, para darles una valoración. Joder, y... Nos ha quedado al final un popurrí aquí de música, hasta Nari hay, sí, de todo cosas poco, de caña y de cosas tranquilitas, hasta rock setentero, un poquillo todo. Más o menos lo que hay por Bilbao, que nos enteramos más o menos cuando salen los discos. Los grupos de fuera de repente aparecen y lo vemos, ¿sabes? Pero no... Y bueno, vamos a intentar poner desde el MySpace, maldito. A ver, no la líes. Y bueno, vamos a intentar que suene Brother Eagle, que es hermano águila, ¿no? Hermano Brother Eagle. Brother Eagle. Brother Eagle. Va a sonar y no está sonando y debería sonar. Pero bueno, venga, vamos, vamos, vamos. Y bueno, va a recibir la concha de oro al mejor disco del año. El disco de oro, será. Concha. El disco de oro, la concha. Pues, o les damos la silla de oro. La silla de oro. No, no, el micrófono de oro que damos aquí en la Irola. Ah, vale, vale. Y bueno, pues si se puede poner el tema que no parece, vamos a despediros hasta la semana que viene, que haremos un especial de los grupos que van a tocar el Charrascore número 2. El 9 de enero. ¡Qué silencio! El Gasteche de Basauri. Nada, es que no está puesta la música. Y bueno, pues se nos echa el tiempo encima y esto no parece que tire. Pero bueno. Siempre pondremos... das igual. Yo creo que es una conspiración tuya contra el MySpace. No, yo no hago nada. Y bueno, ya esto ya no va a entrar en la repetición, así que... El que quiera en Google, en positiva MySpace. En el blog, cuando subamos el programa, luego ponemos para acabar que vaya al MySpace de positiva. Porque, en plan anexo. Anexo una postdata, porque si no... Y bueno, además tenemos ahí a los compañeros esperando, así que... Vamos a acabar poniendo nuestra cuña y nos vamos a despedir. Y felicitar el año nuevo ya. Felicitar el año nuevo. Y por supuesto. Nos vemos el año que viene. ¿No? Algo, sí, algo así. Algo así que digamos. Y bueno, vais a escuchar nuestra fabulosa cuña con música de Fallen de fondo y la hostia. Y la hostia. Bueno, pues hasta el año que viene, venga.